pues queremos hacerle un pequeño homenaje porque es un hombre que se ha pasado toda la vida o en prisión o siendo perseguido o en libertad vigilada y a pesar de ello no ha parado de estar en lucha. Así que muchísimas gracias por venir, Jacques, y bueno, os dejo con él. J'y vais en français. J'ai perdu beaucoup d'espagnol parce que je l'ai appris en prison dans les années 70 et depuis j'ai tendance à parler en français avec les camarades espagnols, donc vous comprendrez pourquoi j'ai besoin d'un traducteur. Yo hablaba español, lo aprendí en prisión y ya, bueno, se me ha oxidado y hace tiempo que hablo solo con los camaradas en francés y por eso necesito un traductor. Je suis ici parce que Jean-Marc Rouillant, qui a été membre à part entière du MIL des années 1971 jusqu'à 1973, le jour de l'arrestation de son camarade Pugantich. Estoy aquí porque Jean-Marc Rouillant, que pertenecía al grupo de MIL desde 1971 a 1973. En 1973, Jean-Marc Rouillant a été condamné à mort par le régime franquiste. En 1973, Jean-Marc Rouillant fue condenado a muerte por el régimen franquista. Y una sola cosa, perdón, que anterior. Acabó el grupo de MIL en 1974, cuando Salvador Pugantich le fue capturado. Jean-Marc Rouillant a été amnistié en Espagne par le décret d'amnistie en 1977, mais il a été interdit à vie de revenir en Espagne. Jean-Marc Rouillant fue amnistiado en mayo de 1977. Et il est interdit à vie de revenir en Espagne. Tenía prohibido la entrada en España. De toute façon, Jean-Marc est assigné depuis sa libération en mai 2011 en résidence à Marseille. Et il n'a pas le droit de sortir de Marseille. Jean-Marc Rouillant a firmado para quedarse solamente en el territorio francés, en Marsella, y no puede salir de allí. Et parmi les conditions pour sa libération, on lui a interdit de s'exprimer sur son passé et en plus, on lui a interdit même de parler de ses livres dans les librairies. A Jean-Marc Rouillant le han prohibido hablar de su pasado e incluso hablar de las obras que él ha escrito ni en librerías ni en conferencias ni nada. Maintenant je vais parler de ce pourquoi je suis ici, c'est-à-dire de l'avant-dernier livre de Jean-Marc Rouillant sur son engagement au sein du MIL. Ahora voy a hablar y por eso estoy aquí, del penúltimo libro que escribió Jean-Marc Rouillant, de Memoria 2. Y, bien. C'est bien. Oui. Non, je te perds. Nous avons préparé les deux une traduction pour que ça soit plus facile. Je lui ai envoyé un texte de présentation. Alors je vais me baser sur ce texte qu'elle a. Voilà. D'accord. Bueno, me preparó un texto, un guion, digamos, pues para seguir un poco ese esquema y es lo que vamos, nos vamos a pasar sobre eso. Alors, ce livre, c'est l'histoire de son engagement au sein du MIL, une organisation armée créée en janvier 71 par des groupes radicaux marxistes révolutionnaires barcelonais et des libertaires toulousains. Esta es la historia de su compromiso en el seno, en el grupo del MIL, una organización armada creada en enero de 1971 por los grupos radicales marxistas revolucionarios barceloneses y libertarios de Toulouse. Un récit souvent construit à la manière d'une tragédie classique autour d'une unité de temps et de lieu, ce jour de septembre 73 où Salvador Pugantich est tombé à Barcelone. Un escrito frecuentemente construido basado en una manera de la tragedia clásica alrededor de una unidad de tiempo y de lugar. Este día de un día de septiembre de 1973 donde Salvador Pugantich cayó en Barcelona. Chaque chapitre évoque une séquence de la journée, l'aube, le matin, midi, l'heure du repas, l'après-midi, le rendez-vous, la nuit qui s'écoule vers le dénouement annoncé. Cada capítulo evoca una secuencia de la jornada. La madrugada, la mañana, el mediodía, la hora de la comida, por la tarde, la cita y la noche, que se desenvuelve, bueno, que pasa hacia el desenlace anunciado. Ici dégage un vrai documentaire sur une époque où la lutte armée n'avait de sens que pour les quelques combattants qui la menaient. Aquí se desprende un verdadero documental sobre la época donde la lucha armada no tenía sentido más que para los combatientes que la llevaban. Les héros de ce livre sont trois, c'est-à-dire il y a Salvador Pugantich, le Medge, il y a Jean-Marc Rouillant, Sebas, et il y a Jean-Claude Torres qui cri-cri. El héroe de este libro pertenece al grupo armado MIL y estaba compuesto por tres personas: Jean-Marc Rouillant, llamado Sebas, o sea, un sobrenombre, Jean-Claude Torres, que le llaman Cricri, y el Metz, que es Salvador Pugantich. Il forme, après les dernières arrestations qui ont frappé l'organisation, son dernier noyau. Ces trois jeunes rebelles ne s'engrompent pas de demi-mesure, ils sont souvent bardés d'armes. Ellos forman, después de los últimos arrestos que golpearon a la organización, su último núcleo. Estos tres jóvenes rebeldes no se andaban con medias tintas, siempre estaban llenos de armas. Le 9 mm est à portée de main dès le petit déjeuner. Les mitraillettes sont toujours prêtes. La nuit, une grenade dégoupillée est posée dans un verre derrière la porte d'entrée pour accueillir d'éventuels intrus. Una pistola siempre en la mano, desde la hora del desayuno. Metralletas siempre listas. Por la noche, una granada abierta puesta en un vaso detrás de la puerta de entrada para cualquier evento o cualquier intruso que entre en la casa. Les actions succèdent aux actions, l'audace le dispute à l'intrépidité, il y a de l'humour, de l'insouciance et ces amitiés scellées dans le combat et le danger partagé. Ils naviguaient entre expropriation de banques et publication de brochures. Las acciones se sucedían a las acciones. Audacia. C'est difficile, oui. Le courage, oui, avec oui. Le courage. Coraje, hay mucha, mucha disposición, o sea, siempre están dispuestos a lo que haga falta. Mucha despreocupación, las amistades estaban muy consolidadas en el combate y el peligro estaba era compartido. Navegaban de expropiación en expropiación de bancos, publicaciones de panfletos y folletos, etc. Alors, propagande d'expropriation d'argent dans les banques alterne avec les arrestations et les escarmouches contre les forces de l'ordre. Ils n'ont pas la prétention de pouvoir renverser la dictature, mais comme l'écrit Jean-Marc, quand l'ordre est injustice, le désordre est déjà un commencement de justice. Propaganda, expropiación de dinero en los bancos, siguen con arrestaciones, con arrestos y escaramuzas contra las fuerzas del orden. No tienen la intención de dar la vuelta a la dictadura ni derribarla, pero como escribe Jean-Marc en su libro, cuando el orden es injusticia, el desorden es ya un comienzo de justicia. Souvent, ce livre est plein d'autodérision. Certains épisodes sont dignes des pieds nickelés, comme l'explosion d'un WC dans lequel ils incinèrent à pleine brassée des documents compromettants dans les toilettes. Éclatement de la cuvette, geyser et mollet d'un compagnon cisaillé par l'éclat de faïence. A menudo hay en la obra mucha burla, mucha ironía, sarcasmo. Algunos episodios son dignos de pie que lee, niquelé, como la explosión de un váter en el que queman en el que queman documentos comprometedores en los baños. Estalla la cisterna, se forma un géiser y un compañero se corta el gemelo con la porcelana del WC. Jean-Marc nous plonge dans la réalité quotidienne de ceux qui ont fait le choix de la guérilla urbaine. Et les citations du manuel du guérillero urbain de Carlos Marie Gueya illustrent bien son importance dans sa formation, ainsi que les descriptions d'expropriation de banques, de passages clandestins de la frontière ou les préparations d'exécutions individuelles. Les nombreuses notes de bas de page apportent enfin un complément d'informations précieux. Jean-Marc nos sumerge en una realidad cotidiana de aquellos que han elegido la guerrilla urbana y las citaciones del manual del guerrillero urbano de Carlos Marighella ilustran bien su importancia en su formación, así como las descripciones de las expropiaciones a bancos, de pasajes clandestinos de la frontera, o preparaciones de ejecuciones individuales. Son numerosas las notas a pie de página que aportan una información complementaria extremadamente preciada. Il contient des révélations comme les contacts de que Salvador maintenait comme représentant du MIL avec l'Assemblée de Catalogne, qui regroupait quasiment toute l'opposition anti-franquiste, depuis les démocrates chrétiens jusqu'aux communistes du PSOUK, en passant par les nationalistes comme Jordi Pujol. Et leur espoir à ceux-ci d'être restés vains, d'être financés par le MIL à hauteur de 50 millions de pesetas, sachant que seul le MIL pouvait obtenir une telle somme grâce au hold-up. Contiene revelaciones como los contactos que tenía Puigantich, que tiene ahora, como representante del MIL, con la Asamblea de Cataluña, que agrupaba casi toda la oposición antifranquista, desde los demócratas cristianos hasta los comunistas del PSUC, pasando por los nacionalistas como Jordi Pujol. Y su esperanza era en vano, porque pretendían ser financiados por el MIL por 50 millones de pesetas, sabiendo que eran los únicos que podían obtener esta suma tan enorme atracando bancos. Au début des années 70, l'Espagne est encore sous le régime franquiste, toujours soutenu par le bloc occidental. Aussi Jean-Marc fait référence aux vieux légalistes anarchistes de la CNT, de la FAIE et de la FIRL, aux vétérans des maquis communistes réfugiés à Toulouse, à la mémoire des anciens compagnons tués, exécutés, Grimau, Sabaté, Caraquemada, Granado, Delgado et tant d'autres, la guerre civile espagnole n'était pas finie, elle continuait. Al principio de los años 1970, España estaba todavía bajo el régimen franquista, siempre sostenido por el bloque occidental. También Jean-Marc Rouillan hace referencia a los viejos ilegalistas anarquistas de la CNT, de la FAI, de la FIJUL, a los veteranos de los maquis comunistas refugiados en Toulouse, a la memoria de los antiguos combatientes matados o ejecutados, Grimau, Sabaté, Caraquemada, Granado, Delgado. La guerra civil española no había terminado, aún continuaba. Comme il l'écrit, ils marchaient dans leurs pas, ils perpétuaient une promesse, celle du retour qui fut scellée, le point dressé par des files de vaincus à la frontière en février 1939. Pour lui, ces anciens étaient plus frais que de nombreux jeunes libertaires de l'après 68. Ils nous transmettaient leurs armes et l'espoir. Como Jean-Marc escribe, ellos marchaban sobre, o sea, caminaban sobre sus propios pasos, perpetuando una promesa, aquella de volver, y fue sellada con el puño levantado por las filas de vencidos en la frontera de en febrero de 1939. Para él, los antiguos estaban mucho más frescos, los veteranos estaban mucho más frescos que aquellos jóvenes libertarios de después del 68. Ellos nos transmitían sus armas y su esperanza. On touche également du doigt leur motivation internationaliste, le contexte favorable aux dictatures, la répression, la torture et les assassinats qui frappaient les militants de gauche et les syndicalistes à travers le monde, en particulier dans la sphère hispanophobe au Chili, en Argentine et en Bolivie. Señala igualmente las motivaciones internacionalistas. El contexto favorable a las dictaduras, la represión, la tortura y los asesinatos que golpeaban a los militantes de la izquierda y los sindicalistas en todo el mundo, en particular en la esfera hispanófona, en Chile, Argentina, Bolivia. Enfin, en conclusión, le drame. Ce jour de septembre 1973, la brigade anti-mille met fin à cette histoire. Puis Gantiche tombe dans une souricière et c'est avec pudeur, sans le mythifier, que Jean-Marc évoque Puis Gantiche, son camarade que l'on voit sur, mais pas sur celle-là, sur la photo de la couverture. Il rappelle qu'il avait eu le pressentiment de sa fin et qu'il s'était promis de crier face au bourreau « Vive l'anarchie ». Il sera le dernier condamné exécuté par étranglement le 2 mars 1974, le supplice du garrot. Il mit longtemps à mourir, 18 minutes, avant que le docteur ne le considère mort. Y para concluir el drama. Este día de septiembre de 1973, la brigada anti-mil pone fin a esta historia. Puig Gantich cae en una trampa y con pudor, sin mitificar, que Jean-Marc evoca a Puig Gantich, su camarada, que vemos sobre la foto de la portada del libro, solo que este en este no. Nos recuerda que tuvo el presentimiento del final de Puig Gantich, su compañero, y que había prometido gritar en la cara de los verdugos «Viva la anarquía». Y será el último condenado ejecutado por estrangulamiento el 2 de marzo de 1974, tras el suplicio del garrote. Y dice así una frase, un extracto. Estuvo mucho tiempo antes de morir, 18 minutos antes de que el doctor lo considerara muerto. Il associe son ami a la liste de maquisards communistes et anarchistes tombés sous les balles de la garde civile. Pour lui, ils n'étaient pas innocents. Aucun d'eux ne l'était. De fait, de leur choix d'affronter la dictature par les armes, et rappelle que durant cette fameuse transition démocratique espagnole, aucun tortionnaire, aucun assassin, aucun responsable de la dictature n'a été inquiété ni même jugé. Asocia a su amigo a la lista de los maquis, comunistas y anarquistas caídos bajo las balas de la Guardia Civil. Para él, él no era inocente. Ninguno de ellos lo era. Por la elección de afrontar la dictadura por las armas. Y recordar que durante esta famosa transición democrática española, ningún torturador, ningún asesino, ningún responsable de la dictadura no estaban ni preocupados ni fueron juzgados. Voilà, j'ai terminé. J'espère qu'on n'a pas été trop long et ça n'a pas été trop difficile pour toi. Non, ouais. Ça a été avec le texte. Voilà. Bueno, dice que ya ha terminado. No sé si queréis hacer preguntas, a lo mejor sobre el libro en cuestión o. Alors Jean-Marc a écrit une douzaine de livres en prison. Et le dernier, celui dont j'ai parlé, fait partie d'une trilogie. C'est-à-dire qu'il y en a deux qui ont été déjà traduits par Virus. Le premier, c'est sa jeunesse toulousaine dans les milieux anarchistes. Le second, c'est le livre dont on vient de parler sur le mille. Et le troisième, c'est le qui n'est pas traduit encore, c'est sur les GARI, c'est-à-dire le groupe d'action révolutionnaire internationaliste qui a été fondé pour essayer de sauver les camarades emprisonnés du mille de la peine de mort. Jean-Marc Rouillon ha escrito una docena de libros estando en prisión y esta en concreto es una trilogía. El primero habla de su juventud de Toulouse, son sus memorias, y el segundo es este del que acabamos de hablar, que habla sobre el grupo de Mil, y el tercero aún no está traducido al castellano y habla sobre el grupo Gari, al que también perteneció, que es el grupo de acciones revolucionarias internacionalistas y qui luttait pour essayer d'obtenir la libération de Oriol Sugranyes et de Poncio Bett qui étaient incarcérés et ils espéraient par là même aussi éviter la peine de mort à Pugantich. Este grupo revolucionario luchaba por para liberar a los compañeros presos y a que y para evitar la pena de muerto a para evitar la pena de muerte a Salvador Pugantich. Je me demandais pourquoi Bruyant n'en a été pas condamné à mort et Pugantich, oui. Me pregunto por qué Bruyant no fue condenado a muerte y Pugantich sí. Justement, c'est l'objet de ce livre et la conclusion de ce livre, c'est-à-dire quand Salvador est arrêté à Barcelone, Jean-Marc et Cricri arrive à s'échapper et il retourne en France et c'est là qu'il participe aux actions des Garis. Bueno, pues ha respondido y ha dicho que efectivamente esto es lo que este libro intenta decir, que Salvador Pugantich le pillaron en Toulouse, le tendieron una trampa y los otros dos, Jean-Marc Rouillon y Cricri, pudieron escapar y se fueron a Barcelona a seguir con. Pardon. Oui, perdón, lo he dicho al revés. Sí. Y pudieron escapar y ahí es cuando continuaron sus acciones revolucionarias en el grupo Gari, que formaron después. Que solo era preguntar acerca de si había visto la película que hicieron hace unos años sobre el Mil y sobre la vida de Salvador Puig-Antich, que si os habían, si a vosotros, a los que pertenecieron al grupo y tal, se habían puesto en contacto con vosotros de alguna manera, o qué opinión merece para vosotros esta película. Oui, je connais ce film Le Mille. D'ailleurs, le réalisateur, ça m'échappe, le réalisateur du film a contacté Jean-Marc en prison pour qu'il puisse l'aider dans l'écriture du film, du scénario. Pues que sí, que conoce esta película y que de hecho le impresiona el realizador que la ha escrito. O sea, le impresiona quién es, ¿no? Y él contactó con Jean-Marc Guyon en la cárcel para preguntarle cómo iba a escribir el guión, digamos. Alors, moi j'ai vu le film. Jean-Marc voulait que je présente la première diffusion du film parce que ce film n'a pas été diffusé en France, comme par hasard. Il a été diffusé que dans des cercles espagnols, des réfugiés espagnols ou dans des. Je l'ai présenté aussi à Bordeaux parce que. Que c'était organisé par des groupes de camarades, la projection. Mais en France, il a très peu été diffusé. Pues en Francia apenas fue difundida esta película, fue sobre todo en España, y a él le propusieron hacer un poco esta difusión. À mon avis personnel, j'ai pas beaucoup aimé ce film. Mais Jean-Marc m'avait fait une réflexion sympathique en disant « Écoute, il ne doit pas être aussi mal que ça parce que ma mère a pleuré. » Il faut dire que sa mère connaissait très bien Salvador aussi. Pues que a mí personalmente, a él personalmente no le ha gustado mucho esta película, pero Jean-Marc le dijo « Mira, si a mi madre le ha hecho llorar, o sea... Y sí que algo sí que la película merece la pena, ¿no? Un poco. Sí que voilà, il est pas si mal que ça le film. Que no está tan mal al fin y al cabo. Pourtant dans le film, bon, moi connaissant les personnages surtout les Français, les anarchistes, les libertaires toulousains, c'est-à-dire Jean-Marc et Cricri sont assez caricaturales dans le film. Et donc c'est pour ça que j'avais pas mal de réserves. Un avis pas trop favorable, disons, réserve. C'était la caricature. Pues que el hecho de que no le gustase mucho la película era porque a los personajes, en concreto los anarquistas libertarios, a Cricri y Jean-Marc, les habían pintado como muy, muy caricaturales. Entonces no le había hecho mucha gracia. Un poco con quizá demasiado humor y no. Je pense aussi, bon, et ça c'est tout à leur honneur, que le scénario s'est plus basé sur le témoignage des sœurs de Salvador. Que sur le témoignage de Jean-Marc. Y que está sobre todo basado en el personaje de Salvador y no tanto en Jean-Marc Guyon y por eso también tampoco le gusta tanto, ¿no? Sí. Me gustaría si por favor nos pudiese hablar o extenderse sobre cuáles eran los vínculos entre el Mil y el movimiento obrero en Barcelona, cómo se vinculaba, cómo ese grupo podía calibrar cuál era la situación en la que se encontraba el activismo en Barcelona, cuál era la situación política y cómo intervenir en ella, y también Visto que era un grupo que realizaba expropiaciones para financiar los folletos, esos folletos, ¿cómo se les daba salida? ¿Cómo se les daba salida a esas publicaciones? Un poco para que se extienda sobre la problemática que tiene la clandestinidad de vistas a una labor más de cara pública. Oui, un peu de contact avec le monde ouvrier et le mille. Oui, voilà. Et ouais. Comment la propagande se fait à Barcelone et tout ça? Voilà, c'est-à-dire que le fruit des attaques à main armée leur avait permis d'avoir suffisamment d'argent pour créer les éditions Maillot 37, ça s'appelait. Voilà, je vais faire plus simple. Avec l'argent qu'ils recueillaient de leur braquage, ils ont créé une maison d'édition qui s'appelait Maillot 37. Les meilleures éditions. Maillot 37. Bueno, con este dinero hacían, o sea. Con este dinero, con el dinero de los atracos han conseguido montar una editorial que se llama Mayo 37. Ah, d'accord. En fait, je comprends pas. Et ces brochures ou ces livres qui sortaient, ils reprenaient justement puisque le Mille, en fait, il n'y avait pas que des anarchistes dans le Mille. Ils étaient marxistes, léninistes, certains anarchistes. Il n'y avait pas de sectarisme entre eux. Salvador était plutôt anarchiste, Auriol était plutôt dans les tendances marxistes, léninistes. Alors leur production, c'était des... La production, este libro del conseillisme, anarquía et tout ça. Entonces, habían contact con groupe d'ouvriers. De obreros. De obreros, pero pocos, porque la clandestinidad no facilita los contactos con ellos. Pero la gente sabía, la gente popular sabía que el mil existan. Por eso, cuando dice que Salvador va a la Asamblea de Cataluña, los asambleístas preguntan a El Mil 50 millones de pesetas para ellos, no por El Mil. Ese es que raconta, ¿no? Pero es siempre difícil de conjugar la lucha armada con los contactos largos. ¿O al anarquismo? O sea, porque... Los dos, ¿no? Había catalanista también, pero catalanista, no catalanista de hoy. Trabajaban casi exclusivamente en Mil en Barcelona. Mm. Después el Gari estuvo en Francia. En Francia, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia... ¿hubo algún tipo de ruptura en cuanto a ideología entre el Mil y los Gari? Pero es lo mismo. Es lo mismo. Pienso que en el Gari había muchos anarquistas, es verdad, pero Jean-Marc Rouillant, esta época, este más ultra, ¿cómo digo? Ultra-gauche. Ultra izquierda. Voilà. Uh-huh. los mil apoyaban más era las expropiaciones de cara a la lucha obrera, ¿no? Sí. Más que luego los Gari, ¿no? Que era más de apoyo a los presos, ¿no? O sea, dar una vuelta. Sí, sí, sí. A la época del Gari en Francia había muchas gentes solidarios con la gente que han caído. Ya pierden parte del contacto con las luchas obreras, ¿no? Puesto que iban cayendo, no sí, sé. Sí, sí. Pero en es, bon, je vais te le dire en français, tu te débrouilles. Dans ce livre, par exemple, il cite une attaque, l'attaque d'une banque. Il décrit l'attaque d'une banque. Quand à Barcelone, quand ils sont rentrés dans la banque, un employé a sonné l'alarme. Dehors, il y avait des ouvriers qui refaisaient les égouts sur des tubes en fer. Et tous les ouvriers ont frappé sur les égouts pour couvrir l'alarme de la banque. C'est quoi les égouts? C'est les... Oui. Les égouts? Ah, d'accord. Voilà. D'accord. T'as compris? C'est qu'ils attaquaient la banque, l'alarme sonne, oui. Et du coup, les ouvriers dehors ont frappé sur les égouts pour que la police n'entende pas l'alarme. D'accord. Pues que en este libro hay una escena en la que un momento en el que atacan un banco y el dependiente hace sonar la alarma para que venga la policía y hay un montón de obreros fuera y entonces se ponen a dar golpes en las alcantarillas para que suene y la policía no oiga la alarma. Sí. Parce que je pense que en Barcelona están conocidos todos por la gente a esta época. Dino, toma y Dino. Sí. Yo lo primero quería decir que estar aquí es muy emocionante y muchas gracias, Jack, por estar aquí. También, no lo he dicho antes, pero quiero dar las gracias a Belén, que lleva muchísimo tiempo currándose esto. Y luego tengo una pregunta, que es que todo este tiempo, desde hace unos meses, está habiendo movimiento no solo en España, en otros países también. Y siempre lo que estamos oyendo en la prensa es que son movimientos pacíficos. Parece que el adjetivo que se le está dando a toda esta revolución es el adjetivo de pacífico. Y Jean-Marc, cuando lees entrevistas, etcétera, siempre habla de un momento adecuado para la lucha armada, para la violencia. Y me gustaría saber qué opina él de si este es un momento para hacer las cosas de otro modo, qué pasa con la violencia cuando es necesaria, bueno, que hable de este tema y del momento que estamos viviendo ahora, que parece que es la paz a toda costa sin pensar en una herramienta para un fin, etc. Oui, un peu, mais en deux mots, redis-moi que je ne me perde pas. En français. Dis-le-moi en français, en deux mots. Non. Bon, alors, c'est le lien avec la situation actuelle par rapport au passé. Uh-huh. Hein, c'est ce que tu as posé. Oui. Oui. La guerre sociale avec les armes. Oui. Je pense comme lui qu'on ne peut pas regarder. Cette époque, l'époque du Mille ou des Gari, avec le regard du présent, avec voilà, tu vois. Je pense que lui, comme moi, comme les vieux, on a beaucoup de respect pour ce qui se passe, l'agitation à Madrid et tout ça. Mais on ne peut pas dire aux plus jeunes, voilà, à cette époque-là, on a été des braqueurs. Il n'y a que cette solution, aller braquer et faites. Non, le mouvement se fera quand il faudra. Mais je pense qu'on ne gagnera, personnellement, je pense, il y aura une étape de violence. Parce que le pouvoir, l'État, la bourgeoisie, le capital ne cédera pas si on ne réagit pas violemment un jour. Mais peut-être pas demain, mais plus tard. Je suis optimiste. Voilà. Tu peux traduire si tu veux. Bueno, ha dicho que no podemos mirar tal y como lo veía Jean-Marc Houillon en su época, no se puede mirar con los mismos ojos en este momento, ¿no? No se puede. Son distintas situaciones, distintos contextos. Y él lo que opina, pues, de lo que están los movimientos que están pasando ahora, que son, pues, más, como dice Blanca, más pacíficos, digamos, tal, que cuál es el momento de atacar más de raíz, más acción directa, digamos, pues él opina que él no está ahí para dar lecciones a los jóvenes y no va a decirles, mira, nosotros a nuestra época hacíamos tal, atracábamos bancos y como infravalorando lo que se hace ahora, ¿no? A lo mejor. Que él no tiene por qué ser hoy, será mañana o cuando sea, que se dé un momento más violento o más, más activo, más de raíz, digamos. Porque decía que porque el Estado, el poder, el capital difícilmente van a dejar de estar ahí si no es con una confrontación más directa, ¿no? Sí, dos cuestiones. Una es, si no lo habéis comentado antes, si podéis hablar un poco de cuál es la situación legal personal de Jean-Marc Houillon ahora. Y dos, hemos hablado de la dificultad de contactos que mantenía el MIL con el movimiento obrero. ¿Podríais hablar también de los contactos que mantenía el MIL con otras organizaciones armadas coetáneas del mismo momento? Oui, mais ce que je répondais, c'est ce que j'ai dit. À part avec les mouvements ouvriers, avec d'autres. Oui. Mm-hmm. Et aussi. Perdona, la première pregunta est. Una sobre la María Julián y la otra sobre los contactos con otros grupos. Oui. Avec d'autres mouvements. Bon, je sais qu'il y a ils avaient des contacts puisqu'il en parle dans son livre avec des groupes comme la OIA ou quoi, qui étaient quand même, si je me trompe pas, quand même beaucoup plus proches du mouvement ouvrier que le MIL. La OIA, c'était un groupe qui existait en même temps que le MIL et ils avaient des contacts entre eux. Il s'appelait comment? Oya, O, deux L, A, mais en espagnol, je sais. Oya. Oya. Oya. Voilà. Hola. Bueno, tenía contactos con un grupo que se llamaba Hola. Oui. ¿Cómo le sigo? Dos L's, A. Mais, sí, Oya. Hola. Mais ouais. Je pense que tu auras une réponse cet après-midi avec les interventions des plus anciens que moi qui connaissent mieux l'histoire du mouvement que moi-même. Bueno, que la intervención de esta tarde va a ser mucho más. Ellos van a explicar mejor sobre este grupo, ¿no? El de Oya, porque lo saben mejor. Ellos lo saben mejor que él. Y esta tarde será mucho más extenso. T'aura plus de. Parce que les camarades qui sont là. Los viejos compañeros que son aquí intervienen esta tarde y para ellos es más fácil de responder a ti sobre la cuestión. Para Jean-Marc Rouillan no tengo problema para decir, hablar de esa situación. Jean-Marc Rouillan que ha ido en 1973. Non, il est tombé avant. Jean-Marc Rouillan a fait 80% de sa vie d'adulte encarcelado, en prison. Une trentaine d'années, parce qu'il a fait de la prison pour les garis, il a fait de la prison après pour Action Directe une première fois et une deuxième fois la plus longue. Ouais. Vale, pues que fue encarcelado en 1984 y estuvo como una treintena de años en prisión. Jean-Marc Rouillan a été libéré la première fois excusez-moi, porque habla de eso con la radio, entonces he olvidado ce que he dicho antes y después. Jean-Marc Rouillan está caído en 1974 pour les garis. Vale. Oui, il a été arrêté. Fue detenido en 1974 por el grupo a causa del grupo de los garis. Esa fue la primera vez. Il a été libéré en 1977. Y fue liberado en 1976. Perdón, tengo un lío con los números que sumar, restar. Il a participé à l'action des groupes autonomes espagnols et français. Voilà. Alors, ça pouvait être groupe autonome libertaire, mais GAL, on sait que ça a été récupéré par les sbires de Felipe González. On s'appelait groupe autonome libertaire. D'accord. Bueno, estuvo participando en muchos grupos autónomos libertarios, tanto de España como de Francia. Voilà. Pero el problema es que la gente de Felipe González a créé le GAL qui a exécuté les militants basques, une quarantaine de militants basques, si vous vous souvenez, dans ces années-là. El Ministerio Interior de Felipe González. Sí. Basques, sobre todo. Et alors, en 1979, il crée Action Directe. Y en 1979. Y en 1979 crea el grupo de Acción Directa. Ah. J'ai pas participé parce que à ce moment-là, j'étais en prison en Espagne. Il no participó en este grupo porque en ese momento estaba en prisión en España. Quand je suis sorti, j'étais pas d'accord avec lui, avec sa stratégie. Cuando salió, él no estaba nada de acuerdo con su estrategia, con su modo de actuar en este grupo. En 1980, il retombe, il est arrêté à nouveau. Y en 1980 fue detenido de nuevo. En 1981, Mitterrand l'amnistie. En 1981, fue amnistiado. En 1900, il y a trop de dates. Hein. En 1987, il se fait arrêter avec trois compagnons. En 1987 fue detenido junto a otros compañeros. Là, il est condamné à deux peines de prison à vie, à perpétuité. Y fue condenado a dos años de prisión dos meses de prisión de por Vale, fue condenado a a dos cadenas perpetuas de por vida. Notamment pour l'assassinat du patron de Renault Automobile et du général Audran, le principal marchand d'armes pour le gouvernement français en faveur de l'Irak. Por el asesinato del que dirigía la empresa de Renault y Audran, general Audran, el general Audran, un marchand d'armes, un general, un marchand, il vend, comment on dit marchand, un vendedor de armas para el gouvernement français pour l'Irak. Un vendedor de armas de, para que vendían a Irak. Que trabajaba para el gobierno francés. Enfin, il est libéré fin 2007. Fin 2007, il est assigné à résidence à Marseille et il est tenu. Il peut parler à ce moment-là et on l'autorise à s'exprimer dans les journaux militants, dans Libération. Il est en 2007. Oui, d'accord. Fue entonces liberado al finales de 2007. Firmó una de residir en Marsella, en Francia. Y ya estaba autorizado a exprimirse, a libertad de expresión, a expresarse, a la libertad de expresión, y ya podía hablar públicamente sobre sus obras y demás. Bon, tous les soirs, il doit rentrer à la prison des Baumettes de Marseille, et il est enfermé le week-end. ¿Baumettes? Oui, c'est le nom de la prison. Bueno... Tiene que ir los fines de semana a la prisión de Baumettes a dormir y tal, pero el resto del tiempo está fuera. Está en semilibertad. Y ensuite, 8 mois après sa libération, il donne une interview à un jeune journaliste, soi-disant pour le journal Le Monde. 8 meses más tarde, le hacen una entrevista en el periódico El Mundo. Et le journaliste lui pose la question: est-ce que vous êtes le terme est difficile. Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec l'action que vous meniez? Y el periodista le hace la pregunta de que si está de acuerdo, que si no se arrepiente de los hechos que hizo, de todas las acciones que hizo. Y responde: je peux pas répondre, mais si je critiquais mes actions, je pourrais le faire. ¿Has compris? Oui. Dice: no puedo responder, pero si critico mis acciones puedo hacerlo. Ça veut dire si il critique son action passée, il a le droit de parler du passé. Mais si il refuse de se repentir, il n'a pas le droit. Solo puede hablar de sus acciones pasadas si es para criticarlas. Claro. O sea, tiene que arrepentirse. Si no se arrepiente, no puede, no le dejan hablar. Tiene que arrepentirse para poder. Y de fait, il est réincarcéré. À ce moment-là, les juges, il y a les médias en général, tout le monde titre en France: Rouillant ne regrette rien. Et donc, il retourne en prison. Y ahí es cuando ponen en el titular del periódico: Rouillant no se arrepiente de nada, y entonces le vuelven a meter en prisión. Et de fait, il fait 2 ans de plus de prison. Y se queda 2 años más en prisión. Il vient d'être libéré en mai 2011. Y la última noticia es que le han liberado en mayo de este año, de 2011. Je pense que le gouvernement en France, avec son arrestation, prouve qu'ils peuvent aller au-delà de toute légalité, de la légalité, du droit. Parce que le second syndicat des magistrats en France, un syndicat des jueves, a dit que no es legal de incarcerar Rouillant. Et un maximo de. Maximo, non, mais. Los intellectuales. On dit aussi que non est légal d'être encarcelado, pero no cambiar now, mais nada. Et Rouillant est un symbole para el poder. Et pour eso, al través de Rouillant, puede ser que practican una política misma en dehors de tout droit, en dehors de toute légalité, contre les faucheurs d'OGM, ceux qui coupent les anti-écologistes qui cortent l'OGM, actuellement, los que llaman indignados, por eso no hay legalidad, por hablar le encarcel. Et jamais un truc, tu peux traduire ça, ça sera sa conclusion, tu vois. Es él quien le ha dicho. Ah, bueno, estas palabras las dijo Jean-Marc Rouillant, que había festejado su segundo aniversario de vuelta a la cárcel con estas palabras. 2 años de emprisionamiento por sus palabras. Yo, que después del mayo del 68 he hecho elección de las armas y de la acción de revolucionaria, pero aquí con 58 años encarcelado y mucha ironía. Sur parole, c'est-à-dire que il est incarcéré por sa parole. Por sus palabras. En este sistema no hablamos libremente que con la sola condición de parler, con la sola condición de hablar de los ordre, que hablar con bajo la condición de las órdenes de los de arriba, digamos. Que aquí solo se nos deja hablar libremente si decimos lo que quieren los de arriba. Bueno. Bueno, si esta condición que tiene de no hablar de su pasado, ¿no?, que si vuelve a hablar entra a la cárcel, ¿solamente afecta a su participación en el grupo Action Diguet o también cuenta todo su participación en el MIL, en sus años en Toulouse? Todo. Bueno. Él no puede hablar de su jeunesse. De su juventud. Su juventud libertaria en Toulouse. De nada, no puedo. ¿Esta prohibición solamente es en Francia o se podrían hacer, por ejemplo, una conexión telefónica con otros países y que él expresara en otros países y contara? Pregúntale a él, pero no. Sí, pero él, cuando está invitado aquí, le he dicho, escribo tú, porque yo no me llama Jean-Marc, y él, oh, no, tú escribes libro. Porque él habla bien mejor que mí español y catalán. Pero catalán en Madrid, no sé si le gustaría. Non, et Jean-Marc, alors, moi, là, je ne suis pas d'accord avec lui. Bon, Jean-Marc, comme on l'interdit de parler, il a intégré un groupe officiel, un parti officiel en France qui s'appelle le Nouveau Parti Anticapitaliste. Como se le ha... Bueno, él no está de acuerdo con Jean-Marc Guillaume, pero se ha hecho un partido en Francia, ¿sí? Mm. Que se llama... Nuevo Partido Anticapitalista. ¿Sí? Sí. Es un partido oficial con un hombre que se presentará a la presidencia. A las elecciones. Sí. Pero es para él, dice, ahora puede hablar de internacionalismo, de la lucha internacionalista en ese partido. Si hablan con grupos autónomos y a mí, me cae. El NPA es un partido donde hay muchos trotskistas. Y Jean-Marc no es trotskista. No son fútbol. Pero es un gran provocador. Sí, pero para responder a la compañera, el problema con Jean-Marc Royal en Francia no es que no pueda hablar, que el gobierno le pueda prohibir que hable y que se exprese en todos los lugares que él quiera. El problema es que la libertad que se ha conseguido para él es por razones humanitarias, porque ha estado condenado por 2 asesinatos a la pena de perpetuidad. Y en Francia legalmente no hay una condena que limite eso. O sea que legalmente lo podrían haber mantenido en la cárcel indefinidamente. Se han hecho campañas para liberarlo en base a los años que han pasado, en base a su situación de salud, etcétera, etcétera. Y el gobierno francés se ha visto obligado a dejarlo en libertad provisional. Entonces, como dice el compañero, ahora que ha ingresado en un partido legal en Francia, si él interviene públicamente hablando de cualquier situación política, lo puede hacer. En cambio, si él dice que continúa en la misma posición de lucha que estaba antes, entonces el gobierno francés se siente que está defendiendo por lo que le condenó, y no es que esté obligado a meterlo en la cárcel, pero políticamente no le conviene al partido porque la extrema derecha le ataca, entonces de que lo está dejando hablar y de que está defendiendo la ilegalidad, y entonces el gobierno francés tiene el pretexto para meterlo de nuevo en la cárcel. Esa es la situación real. Oui. Oui, oui. Ça, Octavio, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, mais je te comprends encore. Yo tengo otra pregunta. Tú has formado parte del grupo de apoyo a Jean-Marc, como cuando estaba preso. Y bueno, nosotros en Madrid hay grupos de apoyo a presos. Y que, o sea, me gustaría saber cuáles han sido las campañas que habéis llevado a cabo, cómo habéis, cuál ha sido vuestra estrategia para. A él. Es difícil ahora, porque. Es salido. Le he dicho a Jean-Marc, sobre todo, cállate sobre el pasado. Porque desde un año, el próximo mayo, podrá tener el condicional. Y será más, puede ser más fácil para él de exprimir. Pero lo espero. Pero para Jean-Marc es difícil de se callar. Sin embargo, ¿tú conoces esas estrategias? Eso que preguntabas. No, también me refería a cuando estaba en prisión, cuando estaba con su pulsera, cuando ha estado en prisión, ¿qué campañas se han llevado a cabo? ¿Si se ha hecho propaganda? ¿O se ha hecho otro tipo de acciones? ¿Qué tipo de acciones se han hecho? No. Él. Sí, él participa porque tiene la posibilidad el sábado para tarde de manifestar para los, como on dit, sans papier, prisioneros y todo eso, pero a Marseille. No puede venir. Ayer. Ah, il n'y a plus de stratégie maintenant, il se débrouille. Hein? Tout passé. Ah, ce qui a été fait, on. Ah bon. Non, pendant des années, muchos años, en manifestación, delante de la cárcel donde está, había intervención de intelectual francés, había muchos artículos, pero en Francia ahora es Sarkozy, como vosotros tenéis, ¿cómo se llama? Bueno, el cabrón. Y ya. Hay muchos prisioneros vascos en Francia y no concesión, nada. Tenemos un compañero de Jean-Marc que han conoció en la cárcel que se llama Georges Ibrahim Abdallah, que es un libanés comunista chrétienne, es hace 30 años que está en la cárcel porque es acusado de matar el jefe del Mossad a París. Entonces los americanos y los israelitas dicen que es un miembro de Hezbollah, qui est un musulman et l'autre est chrétien, communiste, mais chrétien. C'est difficile maintenant pour sortir la gente de cárcel. Y el máximo de condena en Francia ahora mismo legalmente para los políticos, pienso que los más viejos es Georges Ibrahim, 30 años, pero no ha salido ahora. No saben. Sí, Jacques, no sé si estarás de acuerdo con lo que voy a decir, me gustaría saberlo. Saber que en Francia, por lo menos, si la exigencia de solidaridad con Jean-Marc Guyon es obvia y asumida, digamos, globalmente por los anarquistas, sin embargo, se podría decir que desde el momento de inicio de Acción Directa y toda la trayectoria de Acción Directa, digamos, globalmente el movimiento anarquista francés, digamos, no manifiesta ninguna simpatía, más bien al contrario, con lo que ha sido la línea política y de acción de Jean-Marc Guyon en esa fase. Sí. ¿Eh? Y por lo tanto hay más bien un rechazo y su integración en el trotskista nuevo partido anticapitalista francés, digamos, da un motivo más, digamos, para que esta distanciación política con Jean-Marc Guyon se reafirme. No sé si estarás de acuerdo con esto. Sí, soy de acuerdo contigo porque yo soy anarquista, pero hay muchos compañeros que no quieren hablar de Jean-Marc Guyon. Porque pienso que hay muchos jóvenes compañeros que esperan en Jean-Marc Guyon como un símbolo del compañero de Salvador, un símbolo de... Pero sí, y él dice, no soy un símbolo, soy un luchador, y lucha con toda la gente que quiere luchar después, ¿no? C'est un peu ce que je me suis emmêlé, bon, c'est pas grave. Non, mais tu peux me traduire, Thomas, mais tu vois, je veux dire que Jean-Marc, il veut pas s'enfermer dans une chapelle, qu'elle soit anarchiste ou trotskiste. Moi, je le connais bien, et je peux te dire que le NPA, il s'en fout. C'est qu'il a rencontré, il traduira, Thomas, il a rencontré l'intellectuel qui est mort maintenant, un ancien du 22 mars, Daniel Ben Saïd. Et Daniel Ben Saïd lui a proposé d'intégrer le NPA pour s'occuper de la question internationale et tous les contacts qu'il a, parce qu'il a beaucoup de contacts, Jean-Marc, que ça soit à partir de la prison et tout ça, il a eu. Et donc, il a intégré. Mais de toute façon, Jean-Marc, il n'a pas le droit de voter. Alors, il s'en fout des élections. Tu vois ce que je veux dire? Sí, es lo que voy a intentar hacer. Pero bueno. No, estaba diciendo el compañero que así como hay bastantes jóvenes, digamos, que quieren ver en Jean-Marc una especie de símbolo, digamos, conectado precisamente con toda esa época del 1000, de Puchantig, etc., Jean-Marc no quiere ser símbolo, dice él, de nada, sino de los que luchan, de los que quieren luchar. Y que Jean-Marc no se quiere dejar encerrar en ninguna capilla, sea anarquista o trotskista, o sea que pasa de eso, y que, por ejemplo, su integración en el nuevo partido anticapitalista, que es el partido montado por la Liga Comunista Trotskista en Francia, que su integración ahí, que de hecho le ha dicho a Jacques que del NPA, él, o sea, se lo pasa por donde sea, ¿no? O sea, que no le interesa para nada. Pero bueno, fue Daniel Ben Saïd, un antiguo miembro del movimiento del 22 de marzo, uno de los protagonistas, por lo tanto, de mayo del 68, el que acaba de morir hace poco, el que le propuso integrarse en el nuevo partido anticapitalista y que por eso lo hizo. Además, Jean-Marc me ha dicho el momento de salir de Marsella para venir a Madrid, me ha dicho un abrazo con todos los fieros compañeros que serán aquí y hablan de vosotros porque ha leído vuestro nombre sobre la... Lo habéis estado mencionando vosotros y quería preguntarlo, ¿no? si se puede explicar mejor cuál fue la evolución política dentro de los grupos en los que militó Jean-Marie Rouillant en relación con la evolución del movimiento revolucionario en general. Es decir, ese paso de unos años hacia posteriores, esa evolución política, contextualizarla con la evolución del resto del movimiento revolucionario en Europa. Ans. Les rencontres avec les vieux, les anciens. Non, les liens des actions révolutionnaires en Europe, on va dire. Jean-Marc a muchos contactos con la gente en Allemagne, en Italie, América del Sur, pero es difícil de llamar de eso, de decir que su proyecto. Creo que c'est quand même difficile de dévoiler que ce qui es difícil de decir ce que él tiene en la cabeza. Porque c'est un peu pour mettre en contexte le groupe où oui, a participé avec d'autres révolutionnaires en Europe. Les groupes. L'évolution. Jean-Marc, à un moment donné, Action Directe tiene contacto con à l'époque d'Action Directe, con les BR, con la RAF. Manda Bader, con muchas gente que luchan. Pero ahora Acción Directa es terminado. Había cuando son caídos, está cuatro. Joel está muerta después de dos años de libertad, enfermera. Nathalie tiene a eu 3 AVC. Alors, AVC c'est infartos cerebrales. Perdón, es diminuado. George, el 3º, está enferma y tiene muchos problemas psicológicos. Hay uno que se llama Jean-Marc, que tiene, y además él tiene una enfermedad, una, ¿cómo dice? Una maladie rara. Una enfermedad rara. Poco conocida. Voilà. C'est-à-dire que je pienso. Para la réponse sur l'engagement et tout, tengo une interview de Joël, justement, qui a hecho antes de su muerte. Et está en espagnol. Si quien lo quiere, hace una fotocopia, porque tiene un exemplaire en espagnol. Et hay réponse à. Pour expliquer l'engagement. Le compromis. Voilà. C'est plus facile. Parce que, comme disait antes, je n'appartenais pas à l'action directe. Donc, c'est plus difficile. Et de critiquer, non, lo quiero, et d'expliquer. Pero. Tengo. Muy afinidad con Jean-Marc, pero même en période Action Directe. compañero, la evolución, digamos, ideológica y, bueno, ideológica y después en la acción del, de Marc Rouillan, no hay que olvidar que él sale del grupo El Mil. Y del Mil, bueno, yo no sé si todos tenéis una información más o menos amplia de lo que era y lo que representó en los finales de la dictadura franquista este grupo, que se pretendía ser una especie de puente entre el marxismo y el anarquismo dentro de una acción de tipo obrerista en la España ya que todavía estaba bajo la dictadura de Franco, pero que ya había un proceso de transición en marcha, ¿no? Entonces, el Mil, a la muerte de Salvador Puig Antich, queda destruido, disuelto, y Marc Rouillan con otros compañeros pasan a Francia, se exilan en Francia. Como Salvador Puig Antich ha quedado detenido y se le acusa de la muerte de un policía, se sabe que se está pidiendo la pena de muerte. Marc Rouillan y otros compañeros del MIL vienen a pedir solidaridad a los compañeros en general libertarios de Francia, porque era con los que tenían más contacto, para que se hagan acciones para tratar de salvar de la ejecución a Puig Antich. Es ahí que intenta Marc Rouillan, y que es su primera detención, como ha explicado el compañero, tratando de hacer algo para impedirlo, los detienen y no funciona aquello, ¿no? Entonces, como la pena de muerte se veía que se venía encima, se intentó hacer algo y se secuestró en París a un banquero, al director del Banco de Bilbao, para tratar de llamar la atención pública sobre la situación de Salvador Puig Antich en Barcelona. Se consiguió, hay que decir que cuando se hizo esta acción, desgraciadamente, ya se habían ejecutado unos días antes a Salvador Puig Antich. Es decir, que se llegó tarde en la preparación de esta acción, no se tuvo a tiempo, y entonces hubo que hacerla para salvar a los otros dos compañeros de Puig Antich, para los que también se pedía la pena de muerte. Se consiguió que el gobierno español reconociera que no se iba a ejecutar a esos dos compañeros, y se dejó en libertad al banquero para demostrar que se hacía en solidaridad con la detención de esos en España y la represión de Madrid, ¿no? Es ahí que surge los GARI. Los GARI tampoco es una agrupación o unos grupos que se hayan organizado para realizar una acción de tipo ideológico determinado, sino como solidaridad para este caso. Marc Rouillan está en ese momento todavía en la cárcel, cuando los compañeros que fueron detenidos del GARI después de la acción fueron también liberados, hubo algunos encuentros, pero hubo una separación ideológica. Él pretendió seguir haciendo acción, como lo ha dicho el compañero, a través de grupos autónomos, pero aparte de lo que era el movimiento libertario y anarquista francés. Después, ya en sus acciones, cuando se constituye Acción Directa, ellos toman contactos con grupos que había más o menos de acción armada en Europa y que estaban en relación con los grupos que luchaban en el Medio Oriente. A partir de ese momento, toma una posición de tipo de lucha antiimperialista más larga, se distancia de las posiciones anarquistas y comienza a defender lo que él llama una revolución de tipo internacionalista. Esa es la evolución, sin criticar o no criticar, después cada uno tendrá su opinión sobre el tema, pero eso es lo que se puede decir de la evolución de Marc Rouillan. Sí. Claro, lo que te quería preguntar es, esa evolución de primero un planteamiento más obrerista y luego un planteamiento de lucha más internacionalista vinculado con los grupos de Oriente Medio, como le sucedió también a la gente en Alemania del 18 de junio y del RAF, si podíais realizar un vínculo de conexión entre esas estrategias y cómo se encontraban dentro de un movimiento mucho más amplio. Es decir, si en un principio estaba más contextualizado, más difuso a nivel social, y luego se produjo una situación de aislamiento con el entorno social y encontraban solo apoyos en ese tipo de grupos de lucha internacionalista. Si van por ahí los tiros o no. Sí, pero es una lucha de tipo internacionalista ligada a los estados, no ligado a movimientos de tipo obrero o de tipo de otro tipo, ¿no? Es decir, las relaciones que Acción Directa toma son con organizaciones que están ligadas a lo que era entonces el gobierno no legal, no reconocido, de los palestinos. Es con ellos y con eso. Pero los apoyos que reciben ya son apoyos que pasan a través de los servicios de los estados. Es ahí que comienza a haber discrepancias con ese tipo de internacionalismo que se sitúa en lo que es la lucha fría de aquellos momentos entre los dos bloques. ¿Comprendes? Entonces los anarquistas se sienten que por ahí el internacionalismo queda supeditado a los intereses de los estados y es por eso que no apoyan esa línea. Porque si no estaban desligados del movimiento popular, eso, el movimiento popular iba en declive. Se vuelven de un grupo de acción que intervienen desligados completamente del movimiento popular. Me pregunto, tú has dicho que él es un provocador, Burillán, que es un provocador, que no tiene ningún interés en realidad en formar parte de este partido nuevo, me parece que es MPA, en Francia. Bueno, que él va, no es trotskista, no es marxista, que él. Yo me pregunto, cuando dentro de unos meses consiga esa libertad provisional y estando en un partido, aunque no puede hablar del pasado, pero sí puede hablar, ¿en qué sentido crees que va a estar su lucha? ¿Don quel sens? Es que... Es difícil de decir lo que... ¿Cuáles son sus inquietudes ahora? ¿Qué quiere? ¿Por qué quiere luchar? Porque no puede hablar del pasado. ¿Cuál es su lucha? Sabes que Sabo, sabes, sé que Jean-Marc Rouillard ahora no está anarquista, está dice comunista, pero la gente más cerca de él son viejos anarquistas. Entonces, sí. Yo también me he dicho anarquista, pero en frente de anarquista francés integrista, que de Bakunine o de Kropotkin, dice, yo soy comunista libertario, pero no anarquista. ¿Por qué? On n'aime pas les chapelles. On n'a jamais appartenu à des, comment on dit, des chapelles. Nous sommes. Nunca habéis pertenecido. Voilà. Pero tú y él, ¿os sentiríais ahora representados por este Partido Comunista Francés? El partido anticapitalista. Sí, creo, yo pienso es una tontería. Él no. Entonces, él hace lo que quiere. No me pose problema. Pero discutamos juntos. No son enfados, pero él cuando he salido ha visto viejos compañeros del mil, ha visto a Marsella, a Posiobet, el hermano de Sugrañez, otro del mil. No hay problema entre ellos. Es la fidelidad a la mitad pasado. Y pasado de todo, de problema, de a saber qué grupo. la historia avanza por eso, como eso. Y dice a él, como dice, como Bakunin, la revolución avanza con échec, como sucesivo. Con fracasos sucesivos, es la verdad. Siempre que nosotros han luchado, han caído, el uno, otro se calla. No, si habíamos ganado, puede ser. Yo, vosotros no tendré el PP y nosotros no tendré Sarkozy. O el PS o el PSUC o todo eso, pero es difícil, pero yo soy optimista, se caerá toda, y dentro de 30 años vendré a hablar con los compañeros del fondo. Ça va. Oui. Ça va. Es difícil para mí de hablar. No, pero es muy bien. Sí. Pero tengo un vocabulario de kinky. Ok. Mi escuela es la cárcel. Entonces. ¿Hay alguien más que quiera preguntar algo? Bueno, pues entonces quiero recordaros que después por la tarde a las 5 habrá una charla y una presentación de un libro, la presentación del libro Veganismo de la teoría a la práctica y un taller que nos lo va a dar Michael Kolesar desde República Checa. Y más tarde a las 7 con los compañeros de atrás una charla sobre las juventudes libertarias en los años 60. Así que os invitamos a que os paséis y nada, a las 3 se va a servir la comida.